Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. En esta oportunidad, continuando con la temática del Evangelio Bíblico, vamos a hablar de un tema importante, muy esencial, que es acerca de el Señorío de Jesucristo. Y también vamos a aprovechar la oportunidad de demostrar que Jesús es Jehová. Jesús es el Señor, Jesús es Jehová. Vamos a orar. Bendito Dios, oh Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Padre, nos hemos reunido como iglesia, invocamos tu nombre, eres tú el centro de nuestra adoración, eres tú el centro, Señor, de nuestras vidas. Te reconocemos como el verdadero Dios, el verdadero Señor, y que en ti y solamente en ti reposa, oh Señor Jesús, la esencia de todo. Tú tienes la máxima autoridad, en ti están sujetas todas las potestades, por lo cual somos bendecidos, Señor, somos benditos por tu amor y por tu grande misericordia. Y sobre todas las cosas queremos enaltecer tu nombre, Señor Jesús. Si hemos de servirte, que sea con toda la gloria, toda la honra, oh Señor, a tu debido nombre. Ayúdanos a perfectos en esto, Señor Jesús. Si hay algo por alcanzar, que alcancemos el mayor servicio y el perfeccionamiento en ti. Gracias, oh Señor Jesús, por habernos librado de todo mal, y te rogamos aún que nos libres, inclusive de las dolencias físicas en este clima difícil, en esta temporada difícil, que nuestros hijos sean bendecidos, no permita que las cosas pasen a mayores. Tú que lo controlas todos y tienes favor para con tu pueblo, ten misericordia y ayuda a la iglesia que tienes en esta ciudad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Dios. Amén y amén. Como les he dicho, vamos a hablar de una de las doctrinas, o mejor dicho, de la doctrina más importante del reino de los cielos. La doctrina más importante del reino de los cielos. Y de hecho, hablaremos de la esencia misma del Evangelio. Hasta aquí habíamos hecho una cronología de las diferentes situaciones y eventos del Señor Jesús. Pero cuando Jesús comenzó la predicación del reino, con estas cosas que él hablaba, muchos consideraban a Jesús como un profeta de Dios. Para muchos, Jesús era un hombre de Dios, un simple mensajero de ese reino que él predicaba. Y aún cuando Jesús hizo miles de milagros, ellos no podían reconocer quién era realmente Jesús. Con el tiempo, solo los discípulos pudieron comprender quién era realmente Jesús. Y escribieron sus obras, el legado que hoy tenemos nosotros, las Escrituras, enfatizando esto, que Él es el Señor. Enfatizando que el centrismo está en Cristo y que el Señorío de Jesús es sobre todas las cosas. Pablo nos escribe precisamente en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Fíjense cómo escribe Pablo, otorgándole toda, pero absolutamente toda la potencia a Jesús. Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. A través de los evangelios, Podemos ver que los discípulos comenzaron llamando a Jesús Rabí, maestro, ¿sí? Y poco a poco, según las circunstancias y las experiencias por las que pasaban, le reconocieron como el Señor. Porque las señales que Jesús hacía eran realmente extraordinarias. Realmente extraordinarias. Y jamás, jamás se había visto hasta entonces ese control sobre las cosas, ese dominio, esa autoridad que era inmensa. Hoy nosotros sabemos que Jesús mostró mediante señales y milagros que Él era el Señor del universo. Él era el Rey del reino que predicaba. Pero a diferencia de lo que los judíos esperaban, Jesús vino en humillación. ¿Para qué? Para ser exaltado por todos. Y esta esencia doctrinal radica también en lo que dice Pablo en Filipenses 2, texto muy conocido del 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uno lee esto y nosotros somos bienaventurados por reconocer a Jesucristo como el Señor. Sé que estas cosas no son nuevas para ustedes, pero sabemos que a pesar de estas grandes verdades bíblicas tan claras que están, lamentablemente hasta hoy, muchos cristianos desconocen el significado de la palabra Señor. Muchos solo llaman a Jesús Señor por simple cortesía, sin entender lo que significa este vocablo. Nosotros sabemos que Señor es ser el amo, que Él es el amo de todas las cosas, que Él es el dueño, el jefe, el soberano, la máxima autoridad sobre todo lo que es de Él. Nosotros sabemos que cuando un cristiano confiesa que Jesús es su Señor, está diciendo que Jesús es su amo, su dueño, su máxima autoridad. Esto significa que cuando un cristiano reconoce a Jesús, ya no hace su propia voluntad, sino que se sujeta a la voluntad del nuevo amo, o sea, de Jesús. ¿Por qué? Porque el cristiano, si es cristiano y ha leído las Escrituras, comprende la obra de Dios, porque entendió que habiendo sido esclavo del mundo, fue comprado con sangre, no para hacer lo que él quiera, sino para ser esclavo de Cristo. Y este testimonio también es bíblico, 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precios fueron comprados. Por precios fueron comprados. No se hagan esclavo de los hombres. Por precio. ¿Y a qué precio? No de dinero, sino con sangre. Pues bien, a través de las experiencias de los discípulos, podemos ver claramente que cuando ellos llamaban a Jesús maestro, ellos se decían a sí mismos discípulos. Y más cuando reconocieron el señorío de Cristo, ellos reconocieron que eran esclavo de Cristo, siervo de Jesús. Y esta verdad se exponía en todo lo que ellos hacían. En sus cartas, cada discípulo, cada apóstol, escribe comenzando: Pablo, siervo del Señor Jesucristo, Santiago, siervo del Señor Jesucristo, Judas, Juan, todos con ese conocimiento, con esa posición de entender de que Él es el soberano por todas las cosas, y aún en sus hechos, en el libro de los hechos, podemos ver que esto era el eje de la predicación. Pedro, cuando predica, después de haber recibido el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 36, está predicando Pedro y finalmente dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es importante destacar que a través del libro de los Hechos vemos que en las predicaciones y en las cartas escritas por los apóstoles siempre se ha tenido como objetivo mostrar a Jesús por lo que Él es. Es decir, predicar que Jesús es el Señor. Él es el Señor de un reino que Él mismo ha acercado. La salvación no era el eje o el motivo principal de la predicación. Eso era consecuencia. Hablar de la obra redentora de Jesús es importante. Él es un Salvador, su nombre así se traduce. Pero lo vital y lo esencial del Evangelio fue, es y será siempre mostrar y demostrar que Jesucristo es el Señor, el Rey soberano sobre toda la creación. Y aún con el análisis textual que podemos hacer nosotros de los evangelios, a pesar de este conocimiento tan pleno, podemos hallar riquezas doctrinales asociadas a esto mucho más importante. Y desde esta meditación queremos aportar acerca de algo muy controversial respecto de la naturaleza espiritual de Jesús. Y lo haremos analizando ciertos eventos específicos en la que Jesús demostró ser el Señor sobre todo lo creado. Para que puedan comprender esto, pasado unos 20 o 30 años de la muerte y resurrección y ascensión del Señor Jesús, los primeros cristianos, las primeras iglesias, comenzaron a filosofar acerca de la naturaleza divina del Señor Jesús. Hubo cuestionamientos y muchas especulaciones. ¿Era Jesús Dios? ¿O parte de Dios? ¿O solamente el Hijo de Dios? ¿Eso qué significaba? ¿Podía Dios encarnarse y ser como uno de nosotros? ¿Dios como un ser mortal? ¿Qué relación había entre el Jehová del Antiguo Testamento con Jesús? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo explicarlo? Ya en aquellos tiempos había muchas teorías. Comenzaron a formarse mitos y fábulas acerca de Jesús. Al final tuvieron que consultarle a Pablo y le preguntaron acerca de esto. Y Pablo dijo por el Espíritu lo que está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, versículo 8. Miren que nadie los engañe. Importante. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita, reside, está establecida, en Él mora corporalmente, físicamente, toda la plenitud de la Deidad. O sea, Toda la naturaleza divina, toda la condición de Dios estaba concentrada, está concentrada en Jesús. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y también cuando describe a Timoteo, primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por esta razón, cuando Juan decide escribir el Evangelio, es el discípulo que escribió al final de los otros, él comienza con esta introducción: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, así que nosotros leemos estos textos, ya nos queda absolutamente claro de quién era Jesús realmente. Decir que Jesús es el Señor, podemos decir que para nosotros es fácil. Lo asimilamos por fe, pero comprobarlo bíblicamente requiere de un buen uso de las Escrituras como método legal de comprobación de tal testimonio. Una cosa es decir que Jesús es el Señor, y otra cosa es demostrarlo, al menos desde el aspecto bíblico. Y eso es lo que queremos hacer, cooperar en esta demostración. Es importante que enseñemos bíblicamente que Jesús es el Señor de todo lo creado, porque no lo es meramente por su deidad preexistente, sino que lo ha demostrado cuando vino a la tierra encarnado como humano y delante de todos los hombres ha dado evidencia de pleno dominio y autoridad que tenía sobre todas las esferas de la creación. Vamos a mirar con atención. Sabemos que Jesús hizo muchísimos milagros, muchísimas sanidades, pero en ciertas ocasiones hizo cosas muy sorprendentes. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo, capítulo 8, desde el versículo 23 en adelante. Estos testimonios, estos eventos están escritos justamente para entonar esta demostración de quién es Jesús. Dice, en una situación en la que estaban los discípulos en una barca, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Qué esperaban? ¿Qué pueden haber esperado de Jesús? Debe ser una tormenta como nunca antes vista, quizás en el mar de Galilea, para que las olas tapen la barca. Esperaban de Jesús, orá a Dios, hace algo, a ver qué podemos hacer, sálvanos. ¿Sí? Y él les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, ¿sí? Quieto. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Ellos quizás esperaban otra forma de salvación. Pero lo que hizo Jesús instantáneamente, ¿qué es esto? ¿Qué hombre es este? Los judíos solamente reconocían que el único que tenía el control sobre la creación era Dios. Moisés abrió el mar, pero porque Dios se lo ordenó. Elías tuvo que orar para que descienda fuego del cielo, tuvo que orar para que llueva, pero Jesús se levantaba y simplemente daba la orden y todo se calmaba. ¿Qué hombre es este Esto se hace para que nos recuerde, inclusive desde que podamos ver desde el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Salmo 107, desde el versículo 28, y vamos a entender esta relación. Salmo 107, versículo 28. Dice allí: entonces claman a Jehová en su angustia. Claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. ¿Quién hace esto? Jehová. ¿Qué hace Jehová? Calma la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Yo considero que los discípulos deben haber dicho, claro, era él. Él era Jehová. Job 26:12, él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Este era el Jesús como hombre, como uno de ellos, uno más en la barca que si nosotros mirásemos, no sabríamos quién era Jesús. Pero en el momento que se levantaba y reprendía los vientos y aquietaba las aguas, ese hombre era más que un hombre. Y no solamente controlaba el mar y los vientos, sino que caminaba sobre él. En Mateo 14, 25, o en otra oportunidad, Jesús estaba esperando que los discípulos llegasen, pero otra vez una tempestad impedía que los hombres llegasen a la orilla. Entonces Jesús dice, Mateo 14, 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, caminando sobre las aguas. Y otra vez en el Antiguo Testamento, y esta vez en Job 9:8, él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¿Sí? ¿Qué necesidad tenía Jesús de caminar sobre las aguas? Era evidente que nos estaba dando un claro testimonio de quién era Él realmente. Jesús era el Señor con todas las letras. Con todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento, Él era la fiel demostración de ello. Job 9:8. Él extendió solo los cielos y anda sobre las olas del mar. Bueno, con esta clase de testimonio, con estos eventos, la idea, la intención es que se pueda demostrar la naturaleza espiritual de Jesús, su condición, que a pesar de siendo hombre, nunca perdió su señorío sobre la creación. Jesús es el Señor de la creación. Y en todos los ambientes, y vamos a hacer una demostración de que Jesús era el Señor del reino de los ángeles. Un texto como Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dijo, y aquí vinieron los ángeles y le servían. ¿Y por qué le servían? Porque él era el Señor. Estaban a disposición de Jesús los ángeles. En Mateo 26, 53, en la ocasión que están por arrestar a Jesús, Jesús detiene la mano de Pedro y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Está claro que Jesús dominaba, aun siendo común en nosotros, dominaba las esferas superiores. Jesús es el Señor del reino natural, de la naturaleza. Y al respecto, vamos a Mateo 21, 18. Recuerden esta situación en la que tuvo hambre, dice. Mateo 21, 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Así le dijo Jehová, así le dijo Jesús al árbol, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué hombre es este? estos versículos, más allá de mostrar la potencia de Jesús, más allá de mostrar su poder sobre todas las cosas, están para mostrar que Jesús, hecho hombre, nunca perdió su autoridad como Dios, como Señor, y así lo demostró. Él fue el Señor siempre. Su autoridad no menguó. Hacerse hombre no era renunciar a su señorío, sino extenderlo hacia los hombres. La postura de Jesús en condiciones humanas. Él era el Hijo, un Hijo obediente, pero su título de Señor es eterno. Él tiene autoridad. Como hombre, solo nos enseñó el camino de la obediencia. Vino a enseñarnos el camino de la obediencia. Dios le saltó hasta lo sumo y le dio este nombre que hasta en ese momento, lo que ellos solamente veían un simple mortal, después entendieron claramente que en él estaba toda la plenitud de la deidad. Jesús, el Señor del reino de los muertos. Y en esta oportunidad, Juan 11:43, hablando, vamos a resumir la resurrección de Lázaro. ¿Recuerdan? Bueno, Lázaro había muerto, había sido 4 días que estaba en el sepulcro. Se acercó al sepulcro, pidió que quitasen la piedra, y habiendo dicho esto, Juan 11:43, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. La resurrección de Lázaro, prueba fiel de que él era el esperado. Él es el Cristo. Yo soy la vida, dijo Jesús. Aunque esté muerto, vivirá. Pero más allá de librarnos de la muerte física, esa resurrección de cuerpo, en un cuerpo, lo más importante es que Jesús nos libra del poder de la muerte y de la muerte eterna. Ya nunca más seremos separados de la gloria de Dios, por lo que la salvación que Jesús provocó fue una salvación eterna. No pecaremos nunca más, y nunca más Él se acordará de nuestros pecados. Jesús, el Señor sobre el reino de los demonios, por encima de Satanás. Mateo 4:9. Ya cuando es frente a Satanás, y le dijo: Satanás, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Un poquito más adelante, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios les rogaron diciendo: si nos echa afuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él le dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron todos en el agua. Lucas 4:32 dice que los hombres se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Lucas 4:32, 4:33 dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo en la sinagoga, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y le habla en plural el endemoniado, ¿no? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué hombre es este? ¿Qué es esta palabra que él usa? Cuando los espíritus inmundos veían a Jesús, ya comenzaban a temblar. Comenzaban a temblar ante la presencia y ya le estaban pidiendo que si los sacaba de allí, los dejara ir a algún otro lugar. En ocasión, por ejemplo, déjanos ir al hato de cerdo. Él dio una orden en una sola palabra. Vayan. Y no hubieran podido ir por sí mismo, porque necesitaban el permiso del Señor de la naturaleza para entrar en ellos. Cada vez que un demonio o una legión o hasta Satanás mismo estuvieron frente a Jesús, tuvieron que someterse a la orden y al mandato del Señor. Porque a pesar de la rebeldía y de la desobediencia de Satanás y de sus ángeles caídos, sus demonios, ellos seguirán bajo la autoridad de Cristo. La gente y los discípulos fueron fieles testigos de esta autoridad ejercida jamás vista, sino hasta el momento en que Jesús se manifestó. Este concepto encierra todo lo que hemos visto, nos demuestra que Jesús es soberano. Él tiene la máxima autoridad sobre todos los reinos, inclusive sobre los hombres. Dice que Jesús podía leer el pensamiento de las personas. Y yo estimo que cuando los discípulos se dieron cuenta de esto, tienen que haberle preguntado, ¿de verdad lees los pensamientos? ¿En qué estoy pensando? ¿Habrán dicho eso? Obviamente que a la respuesta de Jesús, que estamos desnudos aquí. ¿Sí? No hay nada que podamos, que nada pueda estar oculto, dice la Escritura, y solamente Dios tenía ese atributo. ¿Sí? Ya que Natanael, que cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Ya eso era mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente, Pedro, ¿quién dice las personas que soy? Y un profeta, Elías. ¿Y ustedes? Y ya Pedro, claro, con toda, tú eres el Cristo, eres el Señor. Jesús, Señor sobre la humanidad. En cierta ocasión mandaron unos alguaciles a prender a Jesús. Fueron y se quedaron escuchando la prédica. Y volvieron sin nada. Dice Juan capítulo 7, versículo 46. Vuelven los alguaciles, hasta ya habían olvidado por qué habían ido. Y vuelven y le dice, y los alguaciles respondieron, se preguntaron, ¿y por qué no le trajeron? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaban sorprendidos, pero ¿qué ustedes también? Engañados. Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 8:2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, dijo Jesús, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Mateo 9:2, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta expresión, que fue dura quizás para los judíos escucharla, cuando oían predicar se sorprendían, porque les hablaba como quien tiene autoridad, sanaba con la imposición de manos, quizás algún otro método significativo, pero el poder estaba en su voz, tenía potestad de perdonar pecados. Él siempre se comportó como un señor, siempre estaba dando órdenes. ¡Sígueme! Era una orden. No les explicaba quién era o por qué debían seguirle. Él ordenaba, y solo había dos opciones: o cumples o no cumples. También en cierta ocasión, cuando le quisieron apresar, le preguntaron quién era Jesús. ¿A qué vienen? ¿Dónde está Jesús? ¡Yo soy! Y toda la turba retrocedió y cayó al suelo. La personalidad de Jesús era la de un hombre sencillo, judío, rostro y postura varonil, pelo corto, tenía una mirada que nadie podía soportar. Nadie podía estar frente a él sin sentir alguna forma de temor. Él miraba y hablaba como un rey. Jesús tenía autoridad sobre todos los seres vivientes, autoridad sobre su cuerpo para sanar, sobre su alma y su espíritu para limpiarlo de pecado. Y en muchas ocasiones, una y otra vez, Jesús se paró frente al público y le dijo: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Y ninguno podía levantar un dedo. Nadie nunca abrió la boca. Todos enmudecieron. En Juan 13:13 está uno de los testimonios más grandes. Juan 13:13, Jesús mismo dijo esto: ustedes me llaman Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y ese soy con mayúscula allí. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. En el Antiguo Testamento, solo Dios, solo Jehová, su nombre estaba relacionado con esta condición de existencia: yo soy el que soy. Jesús, entre sus muchas predicaciones, siempre estaba dando pista de lo que él era. Solamente que los discípulos, quizás la gente no lo podía comprender, a veces los discípulos a posteriores. Vamos a hablar un poco de esto, y aquí entramos en la demostración de que Jesús es Jehová. Consideremos algunas cuestiones. Según el Antiguo Testamento, ¿quién creó todas las cosas? Y bueno, hay un sinfín de versículos, pero voy a concentrar en el que dice Isaías 42:5. Isaías 42:5 dice: así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. ¿Quién es? Jehová el creador. Jehová el que extiende los cielos, el que extiende la tierra, el que hace sus productos, el que da aliento y espíritu sobre todos los que andan en ella. Y según el Nuevo Testamento, ¿quién creó todas las cosas? Juan 1, 3, 4, porque en él fueron creadas, perdón, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Antiguo Testamento, Jehová es el creador. Nuevo Testamento, Jesús es el creador. Colosenses 1, 16, nuevamente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, dominio, principado, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. También Hebreo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está claro entonces cómo comenzamos a asimilar esta relación entre Jesús y Jehová, o Jehová y Jesús. Vamos a acrecentar un poco más esto que en un ámbito profético, ¿sí? ¿Qué dijo Jehová respecto de su nombre en el Antiguo Testamento? Isaías 54, 5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Isaías 54, 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, todo en el nombre de un niño. Y esto en Juan, desde el momento en que, bueno, que el ángel le declaró, y llamará su nombre Emmanuel, le pusieron por nombre Jesús. Y es interesante, también en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, o yo el que soy, vendría a ser, yo Jehová, o yo el que soy, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿En nombre de quién hizo Jesús todos los milagros y todas las señales? ¿Mencionó Jesús el nombre de Jehová? Cada vez que habló y profetizó, dijo, ¿acaso palabra de Jehová vino a mí? Fijémonos. Jesús mismo decía esto. ¿Oyeron que fue dicho? ¿Se acuerdan esta expresión? Y hacía alusión al Antiguo Testamento. Mas yo os digo, mas yo les digo. Esto era considerado blasfemia para los judíos. ¿Quién es este que cuestiona o se antepone a nuestra ley, a la ley que Dios nos ha dado? Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibirán. Y un texto muy claro, Juan 12, 28. Jesús habla y le dice, Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿A quién? A Jesús. Dios le saltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Dios no iba a darle la gloria a nadie, ¿quién es Jesús para recibir toda la gloria? Tenemos que entender entonces que Jesús nunca estuvo separado de Dios. Él era ese Dios. Jesús no quería suplantar a Dios. No vino para hacerse pasar por Dios o para reemplazarlo. Él era Dios, Él era Jehová. Todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, Él estaba dando continua evidencia de esto y ellos no lo podían ver. Y aún nos ha quedado a nosotros como legado que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Sí, eso está en Colosenses 3:17. Bien. Finalmente, este bloque, entre tantas cosas, ¿quién es el pastor según el Antiguo Testamento? Bueno, clásico Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jehová es el pastor, Antiguo Testamento. Jesús es el pastor, Nuevo Testamento. Jehová es Jesús. En el Antiguo Testamento, Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Coros hay con esa expresión. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? También Deuteronomio 30:20, hablando de la ley, dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Jehová es mi luz y mi salvación, él es vida para ti. Y en el Nuevo Testamento, Juan 8:12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Él era Jehová. Sino que tendrá la luz de la vida, dice. Jehová es mi luz y mi salvación. Yo soy la luz del mundo. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jehová es mi luz y mi salvación. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Yo soy, ese yo soy penetraba. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy ese contundente que aparece en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Éxodo 3:14. Y en el Nuevo Testamento, Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense en la naturaleza del verbo ser. Jesús no dijo antes que Abraham fuese, yo era, o yo ya era, según se esperaba en el enunciado gramatical. Aquí no importa la gramática. Jesús dijo, yo soy. No importa la conjugación del tiempo. Él es en todos los tiempos. Y así lo afirma Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el Antiguo Testamento, Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. También en Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Y en Apocalipsis 1:8, Jesús hablando dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 45:19, no hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscan. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Jesús en Juan 12:48, el que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, dice, la palabra de Jesús, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. Con todo lo que expresamos, esta iglesia lucha a favor de una doctrina bíblica clara y concreta de quién es Jesús. Esperamos que esto sea de utilidad para despojarnos para siempre de toda doctrina preconcebida y de cualquiera de esas pésimas doctrinas y de esas malas influencias que hay acerca de quién es Jesús. Jesús es el nombre de nuestro Dios. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.